y bueno, les pido disculpas para los que no entendieron ahí. Kirsten Bishop, la vocalista de Sandría, me grabó un saludo para Metalurgia. No pude grabarlo en una calidad mejor porque lamentablemente fue ahí en el Rock y Guitarra donde estaba toda la música de fondo, pero la intención es lo que vale, weón. Y grande Kirsten, weón, grande Sandría, que bueno, aquí mi compadre Roberto no disfrutó mucho el recital al parecer. Pero claro, no sé, yo estaba medio aburrido. Es que yo fui más por compromiso, porque por Collapse fue sacar fotos. Entonces yo fui desconociendo qué iba a ver, porque yo llegué allá y allá conocí a la banda. O sea, escuché los temas de la semana pasada que pusiste en Metalurgia, pero claro, nada más allá de eso. Entonces hubo un momento que yo estaba más aburrido, más encima tocaron caleta, tocaron 18 temas, lo que es sí, algo horriblemente demasiado. No, está bien, weón, está bien, encuentro que está súper bien. Eso, Sandía, que estuvo tocando en la raja, weón, y como le dije, bueno, ahí pasaba el saludo de Kirsten Bishop, que bueno, ahí estuve junto con los Sandía, weón, los tipos a toda raja. Te lo unió Burning Tears, que lamentablemente tuvieron un setlist bastante recortado, tan solo 4 temas alcanzaron a tocar. Tocaron 20 minutos, weón, y los mandaron pa abajo. Bueno, ahí estuve también conversando con los Burning Tears y me contaron que al final lo que pasó, bueno, la entrada, ¿tú cachaste, Roberto? Pues la weá empezó a la hora del Loli. Claro, partió como a las 7 y media, show, y las puertas la abrieron, no sé, si es que la abrieron a las 7. Sí. Y se suponía que partía a las 6. Bueno, según lo que me contó Burning Tears fue que simplemente abrieron las puertas del recinto después. Una hora después de lo pactado, ¿cachai? Y eso generó un retraso general de todo el evento. Y después, bueno, andaban desesperados echando a la gente porque a esta hora de estar tocando Los Bebés Paranoicos, banda que me desagrada bastantemente, lo encuentro asqueroso esa música. Pero bueno, eso es otro cuento. La cuestión es que tocó Sandría y tocaron lo que tenían que tocar. Pero a causa... Es un asqueroso rock y guitarras. Bueno, yo estaba transpirando, bueno, como vaca, bueno. Pero bueno, filo. Con Burning Tears... había algo de aire acondicionado, como que estaban los ventiladores prendidos, y cuando salió Sandria ya como que apagaron toda la ventilación posible y se pusieron a vender cerveza y todo. Empezaron a vender cerveza, sí. Sí, pues sí, para mí que claramente una estrategia local, como que, claro, hacen que todo el mundo se calle de calor para vender copete, ¿no? Pero obvio, lo chistoso es que tenían puesto que no se vendía copete al principio. Sí, pero que, o sea, yo cacho que vendieron súper pocas bebidas en el principio. No, además. Pero bueno, no sé, bueno, pero a pesar de todo yo encuentro que a mí me gustó caleta el setlist que tocó Sandría y nada, bueno, tocaron dentro de todo como venían promocionando su grande éxito, weón, se pasaron por todo, weón, y sobre todo, weón, destacar la capacidad vocal de Kirsten, weón, que se mandaba unos guturales, pero chacal, weón, sé que esa weón encontré la raja, weón. Porque no todas las bandas del estilo de lo que es Sandría, o llámese Épica, o Nightwish, o qué sé yo, de ese mismo estilo. Por ejemplo, Épica tienen a Mark Jansen, que hace los guturales, pero encuentro bacán que tengan una vocalista que haga gutural y que cante lírico, weón. Esa weón. Que hace de todo, canta normal, lírico y gutural. Claro, esa weón encuentro la raja, así que todo bien por Sandría, weón, y bueno, ojalá que... me adelantaron también ahí que estuve conversando con Niels, que es el líder de la banda, por así decirlo, Niels Milhaui, me dijo que van a entrar a grabar disco ahora en noviembre, y que próximamente alrededor de marzo a lo mejor estarían sacando material nuevo junto con Kirsten, porque recordemos que fue la vocalista que reemplazó a Lisa Milhaui, pero con esta mujer no han grabado ningún disco hasta el momento, pero de todas formas yo encuentro que esta mina le vuela la raja a la Lisa, sinceramente. Así que asimismo presentaron un tema nuevo en el también, concepto, un tema que va a salir en el disco y que van a grabar en noviembre. Sí, el tema por aquí tengo anotado Valentine, el trofeo, Valentine, sí. Así que no, weón, bien, súper bien por Sandría, weón, y la raja, weón, que sacan este tipo de eventos, weón. Eso. Bueno, tú, como te dije, Roberto, tú te aburriste, pero bueno. Yo me aburro. Oye, ya, para dejando de lado Sandría, para el programa de hoy tenemos que hay hartos discos nuevos, un montón de discos nuevos, así que vamos a escuchar hartos discos nuevos. También se confirmaron un par de recitales por ahí, que de ahí tú también, Roberto, vas a estar hablando acerca de eso. ¿Qué más? Bueno, tenemos también más rato el comentario de la tocata de Guillermo Olivares, que junto con Delta, que estuvo tocando ahí el pasado miércoles en el House of Rock, y nada, estuvo súper bueno eso también. De ahí vamos a ir con eso, pero vamos a empezar el programa y vamos a ir a escuchar música, ¿te parece? Por supuesto, vamos a entrar al galvanizado de oro. un tema que es más o menos bastante viejo, pero no es tan clásico, se podría decir, pero la gente lo conoce bastante bien. Esto es el último lanzamiento que hizo Ferion. Estoy hablando del DVD que sacaron, el Miss Cook Experience, que lo hicieron con una sinfónica. Bueno, ya sonó un tema de este disco aquí en Metalurgy, pero ahora vamos a ir a escuchar otro para seguir con esta onda media gótica, ¿ya? Como dije, esto es Ferion en el Galvanizado de Oro y el tema se llama La Ascensión de Sodoma y Gomorra, Rise of Sodom and Gomorra. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un Galvanizado de Oro. Thank you. llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobre. Fighting for your love. I can't believe what I'm feeling. Bien, entonces pasaba ahí en el emblema de cobre, pasaba Guillermo Olivares con el tema Fighting for Your Love de su disco Turn the Page, que estuvo estrenando ahí en Sociedad, por llamarlo de alguna forma, el pasado miércoles, ahí en el House of Rock and Blues, que estuvo bastante concurrido para ser un día de semana, día miércoles, y bueno, ahí junto, tocando junto con Delta, no sé qué, bueno, yo estuve solamente lo que fue el show de Guillermo Olivares, porque después me devolví para la casa, por un tema de locomoción, y bueno, no sé, pues, no podía quedarme toda la tocata. Tú, Roberto, te quedaste todo en vista Delta. Claro, ya Delta, pero partamos opinando primero de lo del Guille. ¿Qué hizo el Guille? ¿Qué te pareció lo que hizo el Guille? Tocó 6 temas, fue súper conciso, creo que fueron los 6 primeros temas del disco, y nada, bien así, bien, la guada sonó, para mí sonó filete. ¿Cachai? El sonido del local, yo nunca había ido a hacer. Ese es como el nuevo House of Rock, porque yo me acuerdo del House of Rock que está más arriba, casi llegando a Plaza Egaña, weón. Yo hace años que no iba al House of Rock, pero no, estuvo súper bien. Lo único penca que los copetes eran más caros que la chucha, así que no me pudo tomar nada. Claro, pero está, anda por ahí de caro con el rock y guitarra. De hecho, yo creo que es más caro. Sí, es más caro, de hecho. Ya, sí. Pero bueno, no vinimos del valor del copeto, vinimos de la música. Puta, yo creo que lo que hizo Gigi fue bastante bueno. Con los temas que hemos escuchado ahora en Metalurgia, se nota como su influencia súper marcada en Yngwie Malmsteen. Sí. Y se notaba que tenía unas ganas tremendas de tocar, porque estaba tocando lo más bien guitarra, haciéndolo solo, y gritaba, ¡oh! ¿Caché? Como que estaba emocionado del momento que estaba viviendo ahí con su nueva etapa, dando vuelta a la página de lo que fue Human Factor. Uh-huh. Así que no sé, fui más que todo por ver al Gigi, a Delta, igual lo he visto un montón de veces, pero esta noche hicieron igual un show bastante rescatable. Tocaron cerca de un poco más de una hora. De hecho, Delta iba a seguir tocando y llegaron los pacos. Ya se me contaste, Sí, pues llegaron los pacos y tuvieron que parar la tocada. De hecho, como que iban a seguir tocando, y los dueños de ahí del local subieron el volumen a la música que tenían puesta en el DVD, ¿cachai? Porque ya no podían seguir tocando, no podían seguir metiendo ruido más. Bueno, y Delta cambió bajista. No recuerdo muy bien el nombre del bajista nuevo, pero eso, porque el bajista antiguo se notaba el tiro que era el bajista de Delta, porque era un loco súper alto que medía como 2 metros. Entonces ahora no, lo cambiaron, y ahora hay un nuevo bajista en Delta estable. Ya, qué bueno. No, y tocaron harto rato, weón. Cualquier rato, sí, me impresionó caleta eso. Yo como era una tocada día a semana, yo pensaba que iban a ser súper precisos en el setlist. Pero no, tocaron de todo. La otra cuestión que no, de partida no comenzó a la hora. Claro. Habían dicho a las 9:30, yo estaba esperando que empezaran a las 10 y empezó como a las 10:15, una cosa así. Como a las 10:30, de hecho, porque el Gigi tocó media hora y terminó, claro. El Gigi terminó a las 11. Sí. Al final la tocada terminó como a las 12:20, 12:30 por ahí. Ya. Pero no, todo bien por Guillermo Olivares, weón, y que ojalá siga teniendo más tocata, weón, porque realmente el tipo se ha sacado la cresta dentro de lo que fue Human Factor, weón, independiente de los atados que hayan habido. Ojo con eso, o sea, no estoy culpando a nadie de las cosas que hayan pasado, sino que el Guille se ha sacado la cresta, weón, y ahora tiene su disco nuevo, weón. Le falta vender el disco, eso es lo que le falta, weón. Claro, le falta promocionarlo más, le falta como mostrar más su propuesta acá en Chile, porque los guitarristas, todos los guitarristas que tienen sus proyectos solistas acá, es pura música instrumental, como el Gabriel Hidalgo, claro. El Lucas Jacksic. En cambio, lo que entrega acá el Guille es otra cosa, es algo totalmente distinto e innovador para lo que es el metal chileno. Claro, no, bueno, y el Guille lo dijo en la entrevista, ¿cachai? Que él no quería hacer eso. Él quería hacer una cuestión más típica, ¿cachai? Con vocalista, todo lo que implica una banda común y silvestre, por así decirlo, ¿cachai? Así que, no, todo bien. Oye, y hablando de guitarrista, ya se confirmó para lo que es Angra el teloneo, que yo te lo conté el otro día, Roberto, que es Polímetro junto a Alejandro Silva, que la verdad, bueno, Polímetro ya es una cuestión, ¿cachai? Pero Silva es como que no, ¿otra vez? No sé, bueno, aparte de que otra vez, ¿cachai? Es como que el tipo no es para ese tipo de eventos, pues no sé, ¿cachai? Silva, pero igual el Alejandro Silva tiene su público bastante marcado, y yo creo que el público que va a ir a ver a Angra, de más que le puede gustar lo que hace Alejandro Silva. Sí, obviamente. Pero aún así encuentro que no es un torneo apropiado, weón. Silva es un guitarrista instrumental, weón. Y eso, ese es su espectro, weón. A eso es lo que tiene que abocarse, por así decirlo, ¿cachai? No, independiente como lo que decís tú, que le puede gustar a algún público, ¿cachai? Angra es una banda de heavy metal, weón. Y no sé, a mí me parece que no es correcto. eso. De repente ahí el Guille caía mejor con su nuevo. Sí, totalmente. Yo encuentro que totalmente el Guillermo. Pero bueno, según lo que es Chargola, que es la productora, y que estuve conversando con Chargola el otro día también, me dijo, no, ya está cerrado lo que es el teloneo. Pero bueno, eso ya está así, ya está confirmado. Eso. Oye, a ver, ¿qué más tenemos en pauta? Bueno, vamos a entrar a la fundición de metales, hablando, siguiendo con el heavy metal. Vamos a entrar a la fundición de metales, Roberto, porque, como te dije, hay un montón de discos nuevos. De hecho, quedaron discos para la próxima semana, porque no vamos a alcanzar a tocar todo hoy día. Y nada, vamos a comenzar, como te dije, con heavy metal. Vamos a ir con Udo Dirk Schneider, que sacó un disco 2009 llamado Dominator, weón. Que está, bueno, es lo típico de Udo, es lo que podéis esperar de Udo, ¿ya? No hay nada nuevo bajo el sol, exactamente. Pero aún así, yo cuando escuché este disco, lo escuché y dije, puta, Accept, supuestamente van a sacar material nuevo con vocalista nuevo y todavía no pasa nada. Y Udo, recordemos que Udo sacó el disco Master Cutor y sacó después el Master Cutor Alive y ahora sacó este disco nuevo llamado Dominator, ¿cachai? Como que el compadre está demasiado activo, así, sacando material, bueno. Así que, no sé, pues de repente se está quedando un poquito atrás, por así decirlo, Accept, no sé. Y nada, pues vamos a ir a escuchar el material ahora de Udo. Vamos a escuchar Udo, entonces. Vamos, y de ahí vamos a ir con una banda canadiense que no les voy a decir el nombre, a la vuelta se los digo, mejor, para ver qué opinan de la banda sin escuchar, sin saber quiénes son, ¿ya? Esto es Udo con Devil Rendezvous de su disco Dominator. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. The devil's rendezvous. Bien, estamos de vuelta y bueno, no sé si cacharon la banda que sonaba ahí, eran 3 Inches of Blood, una banda de Canadá que ya ha sonado en Metalurgia anteriormente, pero sacaron un disco nuevo 2009 llamado Here Waits Thy Doom. Y bueno, simplemente lo voy a decir como lo describe un amigo, el vocalista canta como si a Rob Halford le hubieran pegado una patada en los cocos, una cuestión así, ¿cachai? En serio, sí, el bueno es como muy chillón, weón. Bueno, ahí tú cachaste, weón. 3 Inches of Blood, weón. Eso, y antes Udo con el tema Devil Rendezvous de su disco Dominator 2009. Oye, antes que sigamos aquí en la fundición de metales de Metalurgia, ahí se confirmaron dos recitales esta semana. No vamos a repasar la cartelera entera, ya que, bueno, la semana antepasada tú diste lo que había, y después la semana que anterior el Nico volvió a repasar eso, más los recitales que se habían confirmado, así que, para no redundar en lo mismo, esta semana se confirmaron dos recitales. ¿Qué es lo que sería Stratovarius y Entombed? ¿Sí o no, Roberto? Exactamente, mira, primero tenemos, o sea, lo que primero se confirmó durante la semana es el concierto de Entombed, que sería, o Entombed para que lo busquen en Google. Bueno, y este concierto sería el 27 de noviembre en el Club Cadillac, que es bastante raro que ocupen este local de nuevo, porque el Club Cadillac ahí quedó la cagada con Mayhem hace un año, ya no me acuerdo en realidad. El desastre de Mayhem, ¿no? Arrancando los claro, sí, colapse, está todo el review de la cagá que quedó. No, yo hice el comentario en Metalurgia, ¿sabes, weón? Mira, ya sé que ya recordarme esa weá no viene al caso, sinceramente. Bueno, pero lo van a hacer ahí mismo en el Club Cadillac, weón. Club Cadillac, claro. Y va a ser con Undercroft, que justo va a andar de gira por Chile, así que Undercroft está sacando el premiado, como que justo vino en el mejor momento a Chile, porque también van a tocar, estarían tocando eventualmente, porque todavía no se confirma, con Creator y con Exodus. Pero eso ya lo hablamos ya. Bueno, la entrada para Enchum en el Club Cadillac está... Todavía no sale el valor de la entrada, no me había fijado. Y en Ticketmaster.cl, ahí yo te aprovecho. Ahí habría que buscar. Lo decimos a la vuelta, weón. ¿Eh? Okay. Lo decimos a la vuelta y nada, pues, weón. Eso es lo que en Enchum BDI, el otro recital que es Stratovarius. Stratovarius, pues Stratovarius confirmó a través de su página web una gira latinoamericana para promocionar el disco nuevo, el Polaris. Un disco que a mí no me gustó nada, pero no sé, hay varias dividías con eso. Oye, hablando de, bueno, Stratovarius, tengo el disco nuevo de llamado Cain's Legacy o Cain's Destiny. A ver, déjame buscar, bueno, donde participa el ex guitarrista de Sonata Ártica, Cain's Offering, señor. Ahí está. Exactamente. Gianni, que se fue de Sonata Ártica y por cuestiones de tiempo no la vamos a alcanzar a tocar, pero yo creo que va a quedar para la próxima semana. La otra semana, obvio. ¿Y por qué le estoy hablando de Sonata Ártica y Stratovarius? Porque también canta Timo Cotipelto en ese disco, en el de Cain's Offering. Y ese disco también me gustó caleta, weón. Es un manjar para la gente que escucha puro happy. Sí, sí, de todas maneras. No, bueno, mucho me gustó caleta el disco. Escúchate lo nuevo de Sonata Ártica. No, para nada. No lo escuché, yo dije al tiro, ganar. Pero sí, yo con Sonata Ártica escuché Lunia hace como un año, no me acuerdo, el Lunia, un disco, y no, para nada, no me gustó, fue horrible. Bueno, te digo al tiro que viene en la misma onda del Lunia, de ese mismo estilo, y más encima que ya el único miembro original de Sonata que está quedando es Tony Capo, weón, ¿cachai? Así claro, que el resto son todos miembros nuevos, weón, y se siente que la banda es totalmente diferente, weón, y... Es otra cosa, están haciendo algo totalmente distinto con lo que partieron, pues cuando los primeros discos era algo maravillosamente, sí, no sé, era muy bueno al principio, ahora cambiaron, está mal. Pero bueno, así son las cosas, weón, y volviendo al tema de Stratovarius, weón. Claro, cerrando este paréntesis, Stratovarius estaría tocando en Chile el 16 de octubre en el Teatro Teletón. Y eso todavía no se confirma aquí por un productor local, pero la banda ya lo confirmó en su página oficial. Ah, ya, toda raja, weón. ¿Y los precios de la entrada están o no? No, todavía no está porque todavía no se ha confirmado acá. De hecho, las entradas todavía no están a la venta, no hay nada aún. Pero es ahora luego, o sea, relativamente luego. El 16 de octubre quedan a ver, agosto, septiembre. Ah, no, estamos bien, sí, estamos bien. Claro, y además igual con Stratovarius podéis vender un show bien rápido. Sí, Stratovarius ya caleta, sí, yo me acuerdo cuando de tocaron. De hecho, me extraña que no lo hayan hecho en un lugar más grande. Para mí el Teatro de Teletón es chico para el que puede llevar Stratovarius. Sí, yo pues lo hubiera sí hecho en el Publicano. Si yo, de más, ¿no? De más. Si yo me acuerdo cuando fui a ver a Stratovarius ahí aquí al gimnasio aquí en San Miguel. El gimnasio de San Miguel. Ah, ya. Lleno, pues, bueno, lleno. Claro. Lleno, ¿cachai? Igual sonó como el chuto porque esa weá no es para recitar, ¿cachai? Pero. Oh, vale. Pero lleno total. Eso, oye, ya vamos a seguir escuchando la música mejor. Y de ahí a la vuelta vamos a confirmar a ver si están en alguna parte los más detalles de Entomb, ¿te parece? Sí, pues ahí vamos a estar investigando. Ya, vamos a seguir con una banda canadiense, ya que estamos escuchando bandas de Canadá, como era 3 Inches of Blood, pero ahora vamos a pasar a algo totalmente diferente. Esta banda la pude haber metido en lo que es Las Divas de Acero, pero Kitty sacó un disco, o sea, o va a sacar, mejor dicho, un disco llamado In the Black. Así que esto es también totalmente válido para lo que es la fundición de metales. Y nada, vamos a seguir escuchando música, espero que les guste esta banda que es hecha de puras mujeres. Seguramente cuando salga el disco oficialmente vamos a estar escuchando algún otro tema, ahora sí, en Las Divas de Acero, compadre. Pero por mientras disfruten este tema, se llama Cut Throat. Rise with me, yes, you're too great. Entonces, eso que sonaba ayer era la banda G-War con el tema Metal Metal Land de su Lost in Space, otro estreno más en la fundición de metales de Metalurgia. Y antes lo que pasaba Kitty con el tema Cut to Throat de su disco In the Black, también 2009. Oye, estuvimos buscando en Ticketmaster, en la página de Ticketmaster, y no sale absolutamente nada acerca de Entombed. Así que, bueno, no sé, pues, habrá que esperar. ¿Para la otra? No, y habrá que esperar que se confirmen los precios y todo ese cuento, pues. Sí, pues si ni siquiera, mira, con Underproof, con su gira no está muy claro todavía cómo va a ser cada concierto en cada uno de los casi 20 ciudades donde van a tocar. Entonces no sé, falta tiempo para eso todavía, si va a ser en noviembre. Van a quedar hecho mierda los buenos, güey. No, cago. Pero no, Underproof es una banda exitosa, güey, dentro del metal chileno, güey. Pero eso no quita que van a quedar para la cagada igual. Yo cacho no van a poder tomar una wea así, no sé, güey. No, ¿a dónde la viste? Girando por todo el país, lleno, rodeado de metaleros, y no van a tomar, ni cagando. Van a subirse ebrio a tocar dos lados, como buen chileno. ¿Quién fue el que me estaba contando, weón? Ah, el Guillermo, el del foro de Pica Chile. Ya. Ese weón me estaba contando que una anécdota de una vez que Dorso, weón, tocó no sé dónde chucha. Y el pera estaba tan palpico, bueno, típico del pera que sale a tocar curado, ¿cachai? Eso siempre pasa. Pero que, claro, esa no es la novedad. Esa no es la novedad, sino que el cuento que estaban tocando un tema y el pera dijo así como que, permiso chiquillo, guay, se mandó el buitreado ahí en medio del escenario, ¿cachai? Que como pero que, eso fue hace tiempo. Hace ya? tiempo, sí, hace tiempo. Y que el pera como que trató de salir del escenario, pero no pudo, como que dio tres pasos y se mandó el buitreado así, en el escenario, y después el weón siguió tocando así, ¿cachai? Porque la banda no paró de tocar, pues, weón, ¿cachai? No, profesionales, pues, bacán. Así que esa es la anécdota de Dorso, bueno, y del pera, weón. Aunque haberlo visto habría sido entre bizarro y chistoso, weón. No sé, weón. Bueno, que lata que no haya en registro de eso. La dura, weón, en YouTube, weón. Eso ya. Oye, dejemos de pelar el cable, weón, y vamos a seguir escuchando música nueva aquí en la fundición de metales de Metalurgia. Vamos a ir a escuchar un poco de Viking Folk Happy a esta banda llamada Enciferum, que sacó un disco nuevo llamado From a Far Away, y se los digo, está para todos los que les gusta Korpiklaani, así como de esa onda, ¿cachai? Oye, viene Korpiklaani. Ah, sí, mira que lo que bueno que te acordaste. ¿Tení detalles del caso? No tengo ni un detalle, pero ya leí un productor y dijo, viene Korpiklaani. Aleja. Pero sigue hablando. Ahí tienen una super noticia, weón. Y vamos a ir a escuchar, como les dije, Viking, esta especie de Viking Folk, que es lo que hace Enciferum. Y bueno, Roberto, si no tenéis los detalles ahí, los damos. Oye, a la vuelta. Lo tengo, o sea, tengo la fecha solamente. Korpiklaani va a ser el 8 de noviembre. No tengo idea dónde todavía. Todavía no está definido. Igual falta, no, igual falta. Así que estamos súper bien. Ya, pero por mientras que viene Korpiklaani, vamos a escuchar Enciferum, como les dije, de su disco From Afar, disco 2009, y el tema se llama Elusive Riches. Blessing, crazy, sweet, and falls back to oblivion. Oye, Roberto, tengo que contarte que tenemos un correo, metalurgia93@yahoo.cl. Ustedes ahí pueden escribirme lo que ustedes deseen, si quieren cosas buenas, malas, pedidos, lo que ustedes deseen ahí, como les dije, la casilla es metalurgia93@yahoo.cl. Las bandas también pueden contactarme por ahí, como ustedes quieran, weón. Oye, tengo que contarte, bueno, el otro día tú me mostraste una noticia, Roberto, acerca de la cuestión de la, lo que estamos hablando, la cuestión de la plata, de la devolución del Shock Metal Fest. Tú por ahí encontraste una noticia muy curiosa, y esto yo quiero comunicárselos, bueno, obviamente a toda la gente que estaba metida en el Facebook de... quiero de, que me devuelvan la plata, la entrada para el Shock Metal Fest. Sí, del grupo de Facebook, de para que seguimos juntando gente. Tú me mandaste ahí acerca de una disputa judicial que hubo el año pasado por un evento, que no me recuerdo en este momento, pero no fue el del Chino Ríos, parece que fue el del Chino Ríos, sí claro. Un partido del Chino Ríos que no se realizó, no, es que el partido del Chino Ríos lo aplazaron, caché, como imagínate, un mes después. Entonces es una persona quiso que le devolvieran la entrada, la plata de la entrada, porque ella no podía ir aquel día. Claro. Y le dijeron que no, pues cagaste, si querés ir al partido tenés que ir a la nueva fecha. Ya, pues entonces la loca o loca, que yo no me acuerdo si era hombre o mujer, fue al Cernac y se los cagó, pues. Ahora recibió una indemnización, ¿cachai? Y la productora tuvo que pagar una multa por su falta. Bueno, y eso que fue solamente una entrada. Una entrada, y nosotros aquí en el, por lo menos el grupo de Facebook, somos más de 20 ya. ¿Ya? Son 22. Puta, estáis más pendientes que yo de la wea. No, pero la idea es esa, ¿cachai? Ir a poner una demanda, weón. Y puta, con. Yo con 50 personas, yo creo que lo hacemos mierda, weón. No sé, weón, ¿cachai? De todas formas, la resolución de lo que estamos hablando del partido del Chino Río se dio como casi en un año. Claro. La idea es que devuelvan la plata, weón. ¿Cachai? Sí. Que la productora no se la lleve pelada. Claro, no se la lleve pelada, ¿cachai? Y eso es lo que nosotros queremos, que nos devuelvan, en mi caso, 18 mil pesos, ¿cachai? En el caso de algunos, no sé, 11, creo que hasta 12. Claro, 11, ¿no? Bueno, ahí fue variando demasiado el valor de la entrada también. Sí, así que eso, busquen ahí en el Facebook, los que estén interesados, quiero la devolución de mi entrada del Shock Metal Fest. Así tal cual, búsquenlo, y el grupo de Facebook, y se unen ahí, porque creo que ya estamos en pro de hacer una especie de demanda ya, para que para ir a cagarnos ahí a productor, no cagarnos, sino que pedir lo existir que es lo suyo. Claro, eso. Oye, Roberto, vamos a ir terminando el Metalurgia hoy día, y vamos a terminarlo con la restauración de metales, con un disco nuevo también, ¿ya? Pero ya había sonado un tema de este disco. Ay, se me había olvidado decir lo que había sonado recién. Un disco que, o sea, un tema que ya había sonado de ese disco, lo nuevo de Megadeth, ¿ya? De su disco Endgame, que va a salir ahora muy luego, el tema 1320 minutes, no sé si estoy bien, 1,320 minutos, eso es lo que quiere decir el nombre del tema. Y nada, bueno, espero que les haya gustado el tema. Así que yo lo encontré bastante de la banda, como lo que venía diciendo el Dave Mustaine, del Rust in Peace, inclusive me sonó a Peace Sells But Who's Buying, así como de esa onda, ¿cachai? Del Peace Sells, ¿cachai? No, bien por Megadeth, weón, y esperando con ansia, yo creo, mucha gente está esperando el nuevo trabajo de Dave Mustaine y compañía. Yo no. No, tú no, yo sé que a ti no te gusta Megadeth, weón, pero es cosa de gusto, pero hay bastante gente que es fanática de Megadeth, así que todo bien por Dave Mustaine. A pesar de que es canuto, weón. A mí no me hace gracia que el weón sea canuto, pero bueno. Canuto y colorín, weón, claro, las tiene todas. Ya. Y oye, vamos a despedir el programa con un tema de la restauración de metales, un tema que es cover de la banda, por así decirlo, rival de Megadeth, estoy hablando de Metallica, vamos a despedir con un cover de Metallica, con un disco que ya había sonado aquí en Metalurgia. Estoy hablando de lo nuevo de Vader, llamado Necropolis o Necropolis, como se diría en inglés. Y esta es la edición Digipack que salió hace muy poquito, ¿cachai? Y venía con dos covers, uno de Venom, que era Black Metal. No quise tirar Black Metal porque ya es como muy... Ya he tocado otras versiones. Trillado. No trillado, sino que he tocado otras versiones ya de Black Metal. De hecho, toqué una de Holy Moses, que de hecho la encuentro superior al cover que hace Vader. Pero por lo mismo, nos vamos a ir con un cover que hizo de Metallica, que viene en la edición Digipack de este Necropolis. Y nada, bueno, Roberto, te quiero dar las gracias porque el Nico no pudo estar acá. La idea es que hubieran estado los dos. Pero bueno, se fue a carretear, así que bueno. Sí, hoy día le tocó carretear a él, y ahí nos vamos turnando los carretes a futuro. Claro. Pero no importa, acá estaremos cada vez que se necesite. Ya, pues, bacán.